Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Gabriela López, quien es jefa del sector de inmunizaciones del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo te va? Bienvenida al aire de la radio. Hola, buenos días. Buenos días a toda la comunidad. Buen día. Gabriela, bueno, estamos sacando reiteradamente jornadas de vacunación, semanas de vacunación en San Martín de los Andes. Y nos estábamos preguntando, bueno, por ahí ustedes desde el hospital ven que van llegando vecinos semana a semana y se siguen extendiendo estas jornadas de vacunación. Contanos, Gabriela, ¿qué vacunas, qué esquemas se pueden completar en estas jornadas? Mira, estamos haciendo jornadas de lunes a viernes acá en hemoterapia, en el hospital viejo, al lado del kiosquito como referencia sobre Avenida San Martín. Todos los esquemas de vacunación, vacunación COVID, vacunación calendario, chiquitos de 5 años, chiquitos de 10 años que cumplan 11 años este año, ya podemos avanzar en la vacunación escolar. También vamos a las escuelas, programamos concurrir a las escuelas para realizar la vacunación escolar, y chiquitos menores. Esa es la prioridad hoy, así que ya en la comunidad que nos está escuchando, todos los centros de salud tienen vacunas como para completar esquemas de los chiquitos en edad escolar y menores de 2 años. ¿Pueden ir ahí al viejo hospital? ¿Se puede ir a alguna de las salitas también, no? Exacto. Tenemos, mira, lo que te decía, en hemoterapia, estaba funcionando el vacunatorio de lunes a viernes. Siempre colgamos en la página del hospital para que la comunidad esté informada, importantísimo para que sepan a dónde dirigirse. Después en cada radio de los centros de salud que tenemos en San Martín de los Andes, y los sábados, punto saludable, el modular de 10 a 14. Bien. Y ahí en el punto saludable, Gabriela, ¿qué pueden encontrar los vecinos y vecinas? Bueno, hábitos saludables, habitualmente hay clases de yoga, hay toma de presión, control de glucemia, bueno, hábitos con respecto a la higiene bucodental y vacunación. Bien. También tenemos vacunación ahí, de 10 a 14 todos los sábados, en el modular. En el modular, bien, ahí en diagonal a la aduana, por calle exacto. Roca. Exacto. Gabriela, con los esquemas de vacunación nos nombrabas que la prioridad es para las niñeces, ¿no? Sí. Tanto en edad escolar como no. ¿Están yendo a las escuelas? Fuimos a las escuelas y tenemos programado retornar en septiembre, octubre. Ajá. Para completar esquemas, pero comprendemos también que quizás a veces los chiquitos quieren estar con los papis y a veces ese día que vamos no están. Claro. Entonces las puertas están abiertas para que concurran a los centros de salud, a la jornada de los sábados de punto saludable o acá al vacunatorio. Estamos vacunando, vacunación escolar, ya sea de 11 años, chiquitos de 10 años que cumplan 11 este año, pueden acercarse y ya están vacunados, y después los chiquitos de 5 o 6 años. ¿Cómo es en estas semanas, en estos días que han vivido, cómo es la concurrencia? ¿Los vecinos y vecinas concurren a vacunarse, llevan a las niñeces? ¿Cómo viene la mano? Sí. No, o sea, nuestro propósito es abarcar lo más posible, por supuesto, concurren chicos de 2, 4 meses, o sea, menores de 2 años concurren chicos en edad escolar, que tomamos los datos de qué escuela, para así vamos depurando datos, claro, de las listas, así que sí, concurren. Pero bueno, ya que nos están escuchando, les pedimos que se acerquen. Que se acerquen. Acá me están preguntando si en el edificio del nuevo hospital, allá en Chacra 2, también se vacuna. Allá no tenemos vacunatorio por una cuestión, pero el grupo de vacunatorio hace el refuerzo de concurrir, refuerza la vacunación en niños recién nacidos. Vacunatorio no hay, por eso estamos haciendo la prestación desde el vacunatorio que está funcionando. Estamos de lunes a viernes acá en hemoterapia. Y por curiosidad, ¿no hay porque no estuvo previsto o se quiere centralizar acá? Sí, estuvo previsto, centro. No, estuvo previsto, pero bueno, centralizado en el centro. Y porque realizamos la prestación más cerca de, digamos, de lo que es radiocéntrico. Claro, y allá se puede ir al centro de salud o de Las Rosas o del barrio de Barrio del Arenal, ¿no? Exactamente, uh-huh. Todos los centros de salud tienen vacunas, uh-huh. Pueden completar esquema, también los adultos, no nos olvidemos de los adultos, uh-huh. Ya sea COVID, ya sea antitetánica, la hepatitis B, comienzo de esquema, uh-huh. Antineumocóxica, mayores adultos, así que la idea es cada centro de salud cubre su radio, después tenemos el radio de vacunatorio, uh-huh. Y hacemos prestaciones al hospital. Bien. Para cubrir todas las necesidades. Tal cual. Bien, esto es primeramente hasta el viernes 1 de agosto de 8 a 13 y de 14 a 15:30 horas, ahí entrando por hemoterapia al lado del kiosco, al lado de donde estaban los consultorios externos, ¿no? Por ese lado, ¿no? Pusimos una cartelera sí. Y nuestra preocupación, uh-huh. era redirigir a la comunidad para que no se sienta, digamos, que disperso. Entonces, todos los viernes en la página del hospital, uh-huh. Ponemos dónde vamos a estar, que generalmente, pero pues se haga una modificación para que la comunidad esté enterada más que uh-huh. todo. Uh-huh. Hicimos un indicativo en la puerta del modular, que estamos trabajando acá por acceso por la avenida San Martín, uh-huh. y pusimos un cartel en la puerta para que no se confunda con la entrada de consultorios externos. Claro, claro. La entrada de consultorios externos es doble puerta, uh-huh. que no está funcionando, pero sí al costadito vemos una puerta blanca sin visor, donde pusimos un cartel para poder redirigir a la gente, que realmente ya hemos hecho como una encuesta, cómo encontró el lugar. Ah, mira. Sí, no, o sea, estuvo bien, digamos, le dimos bastante información a la gente, a las personas, como para que puedan encontrar el lugar, que bueno, es conocido por todos, pero estas modificaciones de lugar. Y Gabriela, bueno, toda esta situación de haberse mudado a Chacra 2, al nuevo edificio, queda el edificio viejo acá en el centro y poder ocuparlo con cosas que tengan que ver con actividades que tengan que ver con la salud, bueno, es algo que la comunidad está como madurando, ¿no? La situación del edificio del viejo hospital. ¿Cómo es para ustedes, ¿no? En estos momentos habitarlo y habitarlo de otra manera, si bien con actividades de salud, y lo volvemos a resaltar que creemos que debe ser para actividades de salud relacionadas con la salud, ¿cómo es para ustedes habitar el viejo hospital, ¿no? Con otra dinámica. Totalmente. Aparte, muchos proyectos que tienen sobre la institución del hospital, uh-huh. pero bueno, cambia la perspectiva. Uno que ha trabajado acá y ha recorrido todo el hospital, uh-huh. ahora estamos afectados a un sector, entonces es como que sí impacta. Uh-huh. Pero bueno, al lado del otro hospital, que es tiene más comodidad, uh-huh. tiene más es nuevo, uh-huh. y se destina, se proyecta a cubrir las necesidades de la población, uh-huh. Entonces todo evoluciona y esperemos que para bien, como siempre, ¿no? Para así seguir es. Trabajando. Así es, el edificio del viejo hospital, el hospital modular, ¿no? Que fuera inaugurado en las épocas de la pandemia para las atenciones. Tal cual. Y bueno, el hospital nuevo allá en Chacra 2, ¿no? Sí. las opciones también es girar por ir a alguna de las salas de salud y con esto también revalorizar, ¿no? Todo lo que hace el entramado de quienes trabajan en el sector salud, ¿no? Exactamente, exactamente. Estrategias para llegar a la comunidad, para que tenga la vacuna en la mano y poder cubrir con nuestro trabajo. Gabriela, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que en este momento están escuchando la radio. No, que bueno, estamos intensificando la vacunación escolar en los centros de salud hasta que vayamos a las escuelas, como hacemos siempre, pero que el chiquito de 5 años, que la mamá lo quiere acercar al centro de salud, uh-huh. o acá a los diferentes focos, digamos, uh-huh. perdón, a los diferentes sitios, ¿cómo decirte? Uh-huh. Dispositivos de salud que claro. conocemos, uh-huh. centros de salud, vacunatorios que funcionan en hemoterapia, uh-huh. Modular los sábados, entonces enfocarnos en los chiquitos menores de 2 años, en los chiquitos de 5 años y de 11 años, que este año tengan 10 y que cumplan 11, también claro. se pueden acercar para ya realizar la vacunación de los 11 años, que estamos abiertos y obvio al resto de la población que necesite. Gabriela, muchas gracias por estos minutos con la radio, seguiremos con el comunicado, ahí con los horarios y los días, sí, y bueno, sí, y ahí actualizándolo para también la semana que viene seguramente. Bueno, te agradezco mucho. No, por favor. La difusión. Por favor. Muchas gracias. Gracias a Hasta vos, luego. Que tengas buen día. Chaucito. Que tengas buen día. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.